tardes. Seguimos con este curso, esperando que vaya dando frutos en nuestra oración. Y les quiero recordar que el primer día, cuando dimos un poco una introducción de lo que es la oración, hablamos por un lado de que hay cuatro formas o modos de oración y no hay más, que son la adoración, la alabanza, la petición y la acción de gracias. Y fuimos viendo cada uno de ellos, tratando de vivirlos un poco más, conocerlos más para vivirlos más. Pero también dijimos ese día, que probablemente no lo tengan registrado, que está lo que se llaman los grados de oración. ¿Qué es un grado de oración? Es un grado de profundidad, diríamos, en nuestra relación con Dios. Sabemos que nuestra oración es nuestro diálogo con Dios, una conversación íntima y amorosa con Dios. Pero esa conversación va teniendo cada vez más profundidad, como cuando dos personas empiezan a conocer, empiezan a hablar de algunas cosas y después de a poco, conociéndose más, tratándose más, existiendo algo en común fuerte, vamos penetrando cada vez más en una profundidad. Con Dios pasa lo mismo. Y también así al pasar dijimos que hay 8 grados de oración. El primero, el primer día hablamos, que es la forma que todos alguna vez empezamos a rezar, que es la oración vocal. Repetir de memoria o leyendo algún texto, alguna oración, en voz alta o por dentro, no importa. Entonces se llama vocal porque así quedó de antiguo, ¿no? Pero es una oración donde nuestra conversación con Dios la hacemos a través de alguna fórmula que aprendimos o que leemos. Y ahí empezamos ese camino, Es una primera experiencia de la conversación con Dios. Por eso se llama el primer grado de oración. Hoy vamos a ir un paso más adelante y vamos a ir al segundo grado, que es lo que se suele llamar la oración de meditación. Desde ya, en todo esto no hay nada nuevo para todos ustedes que tienen una experiencia de oración. No vamos a encontrar nada nuevo. Simplemente vamos a entender algunas cosas un poco más y nos va a ayudar a avanzar más en ese camino de oración, Pero esto no esperen encontrar nada desconocido. ¿Qué es la oración de meditación? Cuando nosotros rezamos, repetimos algo, habíamos dicho también que para que eso tenga valor tengo que prestar atención a lo que digo, no repetir como un loro, porque eso no es oración. Mi oración es un diálogo con Dios. Si lo hago a través del rezo, estoy prestando atención a lo que digo, porque es lo que le estoy diciendo a Dios. Pero es difícil, hay distracciones, hay muchas dificultades. Cuando empiezo a avanzar, entonces entramos en este grado donde, como preparación previa a vivir la oración, nos dejamos iluminar y trabajamos con la palabra de Dios. Meditamos la palabra de Dios. Ya no simplemente vamos a repetir algo, sino que vamos a tener un paso previo que es una meditación. Leer y considerar de distintas maneras, que hoy vamos a ver, la palabra, algún misterio de la fe, alguna vivencia de la vida de Jesús, lo que sea. Ya vamos a ver cómo lo vamos a elegir también. Y ahí empezamos entonces un proceso a través de nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, que nos va preparando a través de esa palabra que recibimos para luego tener ese diálogo con Jesús, que va a ser mucho más profundo por esa preparación previa. Esto sí como introducción. ¿Qué es entonces o cómo, en qué consiste? Acá lo tenemos, esta oración. Nuestra mente se aplica a un razonamiento, consideración de algún misterio de Dios o verdad de la fe, de una forma metódica. No es que lo leo al pasar corriendo 2 minutos, me tomo un tiempo. Y la raíz de la oración cristiana se encuentra en esta meditación de los hechos y verdades sobrenaturales. ¿Por qué es la raíz de nuestra oración? Porque es el alimento que estamos recibiendo directamente por la palabra de Dios. Vamos a ir viendo la importancia que tiene esto. Pero desde ya lo primero que hay que tener claro, y lo voy a seguir repitiendo, es que cuando meditamos una palabra, la leemos y meditamos, todavía no estamos orando. La oración surge cuando empiezo mi diálogo con Dios, alimentados de alguna manera por esa palabra que medité. No sé si esto se entiende. Yo puedo sentarme frente a un sagrario, agarrar la Biblia, leerme un capítulo de la Biblia, irme y no tuve oración. Leí la Biblia, conozco más la Biblia, hice alguna reflexión sobre ese pasaje o lo que fuera, pero no tuve oración porque no tuve diálogo. Es una cosa que para los que empiezan la vida de oración muchas veces no se dan cuenta. Eso no es oración. Oración es tener un diálogo. Si yo solo me siento ahí, leo la Biblia, que está muy buena, voy a aprender un montón de cosas, hago la señal de la cruz y me voy, ¿dónde estuvo el diálogo con Dios? No hubo diálogo. Es como que yo me encuentro una persona, hola, ¿cómo te va? Mira, me voy a leer un libro muy interesante. Lo leo durante el día, bueno, listo, encantado, nos vimos, hasta la próxima. Estoy exagerando. De hecho, no es malo hacer eso, pero no es oración lo que es verdaderamente oración. Eso es importante tenerlo en cuenta. Acá está esto mismo, La meditación no es todavía la oración, sino que es el elemento preparatorio que nos prepara el corazón para tener ese diálogo con Dios. La verdadera oración surgirá cuando aparezca ese diálogo, con todos los afectos y actos que surgirán, que enseguida lo vamos a ver en detalle. El Papa Benedicto XVI, allá por el 2005, escribió esto. Dice: la lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, realiza el coloquio íntimo en el que, leyendo, se escucha a Dios que habla y orando se le responde con confiada apertura del corazón. Y sigue, que no está ahí. Estoy convencido de que, si esa práctica se promueve eficazmente, producirá en la Iglesia una nueva primavera espiritual. Esto es lo que dice el Papa Benedicto, lo dijo hace 14 años. Una nueva primavera espiritual surgiría en la Iglesia si realmente se dedicara más, nos dedicáramos más los católicos a orar con la palabra. Y acá están las dos características fundamentales de esta oración. Ahí en azul, dice: leyendo la palabra, escuchamos a Dios que nos habla, y orando le respondemos a Dios. Es el ida y vuelta. ¿Se entiende? Cuando yo oro sin leer la palabra, es mucho más difícil. Por eso rezo, tengo que repetir algo. Cuando empiezo a orar, si no leo la palabra, si no medito algo previamente, se hace muy difícil. Todos lo sabemos, pero cuando me alimento primero y me abro a lo que Dios me dice a través de su palabra, entonces nuestra respuesta es mucho más fácil. Y ahí empieza realmente el diálogo que llamamos oración. Bien, vamos a ver que hay una corriente muy antigua. Esto es lo que podemos llamar la lectura orante de la palabra. La palabra la puedo leer, como decíamos antes, o puedo orar con la palabra. La puedo leer y dejar que me lleve a la oración. Eso se llama lectura orante, que no tiene nada que ver con estudiar o conocer la Biblia, que está muy bien, pero esto es otra cosa. Esto es una lectura que me lleva a la oración. Y esta lectura orante empezó muy, muy, muy en los principios de la iglesia, ya por el siglo III, IV, digamos que generó o acuñó esta forma de hablar de lectura orante uno de los primeros padres de la iglesia, Orígenes. Y se convirtió en, podríamos decir, como en la columna vertebral de todas las órdenes religiosas y de la vida espiritual. Que en definitiva es una sola cosa, tener un encuentro con Dios a través de su palabra. Eso es lo que significa. Y le puso el nombre, que ustedes lo habrán escuchado por ahí, a esta forma de leer orando la palabra, lectio divina, que significa lectura de Dios, lectura divina. Un monje, en el año 1150, sistematizó, podríamos decir, un poco, le dio un formato un poquito más claro como para practicarlo, a esta lectio divina. Pero ya acá tenemos que aclarar algo fundamental, para no equivocarnos. No hay una fórmula o una receta para orar, ni con la palabra ni con nada. No hay técnicas, esto no es una técnica. Todo lo que podamos dar es lo que hace la lectio divina y lo que vamos a ver enseguida después, que es la meditación ignaciana, o según San Ignacio. Es simplemente una ayuda, una pequeña idea de cómo avanzar. Después cada uno va encontrando su propia forma, su propio camino en la oración. Entonces no es una técnica. Paso primero, ponerte en presencia de Dios. Paso segundo, hacer la señal de... No hay pasos. Sí, pero tener una idea de qué tenemos que hacer y por qué. Entonces, este monje dijo que hay cuatro pasos claramente en la lectio divina. Lo vamos a ver enseguida. El primer paso es la lectura, la lectio en latín, donde se lee y relee el texto bíblico elegido despaciosamente, como saboreándolo y prestándole una atención literal completa, es decir, leer y realmente prestar atención a lo que estoy leyendo. Es el primer elemento, empiezo a leer la palabra. El segundo paso es lo que se llama la meditación. ¿Y qué significa la meditación? Encontrar el mensaje clave del texto con la luz del Espíritu Santo, preguntándose: ¿qué me dice este pasaje bíblico a mí ahora y qué me muestra sobre el mundo de hoy, sobre mis situaciones y lo que me rodea? Entonces, luego que lo leí, empiezo a meditar y pensar: ¿qué relación tiene con mi vida? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a través de esta palabra? ¿Qué relación tiene con mis circunstancias de vida actuales, con mi historia de vida? Ahí empieza el proceso de meditación. Hasta acá todavía no entramos en oración, No entramos en oración todavía. Es como les decía antes, estamos leyendo la palabra y empezando a meditar. Después sí viene el tercer paso, que es la oración, preparada por esta meditación. La vivencia y meditación del pasaje hace surgir el diálogo con Dios, que es la oración propiamente dicha. A partir, podríamos decir, de esta pregunta: ¿qué me hace decir este texto a Dios? Leo la palabra, la medito para tratar de ver qué me está diciendo a mí realmente en esa palabra Dios, a mí en este momento de mi vida, en este instante. Eso entonces hace que surja de alguna manera mi diálogo, mi oración, y ahí empezamos la oración. ¿Se entiende esto? Yo insisto en esto porque es muy importante para darnos cuenta si realmente estamos orando o estamos haciendo otra cosa, que no va a estar mal seguro, pero no va a ser oración. Y después, el último paso de esta lectio divina es lo que llama San Ignacio, este monje, contemplación. Y significa responder a esta pregunta: ¿cómo cambia este texto mi mirada sobre la realidad de mi vida? Y aquí debe surgir una decisión de la voluntad que nos impulse a una acción concreta. Si tuve ese diálogo alimentado por la palabra, surgirá en mí alguna decisión, algún sentimiento de arrepentimiento, de perdón, de acción de gracias, de alabanza, de algún tipo de cambio en mi vida, de sentir la moción de alguna obra de apostolado. Es decir, cuando tengo un diálogo con Dios, y esto también lo sostuvimos desde el principio, mi oración tiene que terminar de alguna manera en actos concretos, en definiciones concretas, en decisiones sobre mi vida. No puede pasar y ya está, tuve ese diálogo con Dios y no me queda nada, mañana volvemos a hablar. Algo me va a quedar, alguna luz me va a dar respecto a situaciones de mi vida, a situaciones que están mal, que tengo que cambiar, etcétera. Bien, estos son los, en general, como para tener una primera idea, cuatro pasos: leer, meditar, orar y después ver qué me deja esto en mi vida. Esto, más adelante, San Ignacio de Loyola, allá por el siglo XVI, toma y todo lo que es la lección divina con estos pasos que hacía 13, 14 siglos que se venía practicando en la iglesia, y le aplica. Él hacía ejercicios espirituales, básicamente para dirigidos a personas que buscaban su vocación sacerdotal, para discernir esa vocación, y desarrolla entonces un método llamado, conocido como meditación ignaciana de San Ignacio, derivado de, pero que le da un poco más de forma y define algunas cosas prácticas para llevar adelante esa meditación, que es lo que hoy se utiliza en todo este tipo de meditaciones. Lo que vamos a ver, porque es un poco compleja en ciertas cosas, diría, es una versión sencilla, simple, de lo que es la meditación según San Ignacio, que nos puede ayudar a encontrar nosotros nuestra manera de orar. Lo más práctico y sencillo, sin entrar en lucubraciones o en cosas un poco más complicadas, que sí pueden practicar aquellos que están buscando, están aplicados en la vida religiosa o sacerdotal. Vamos a ver entonces la meditación ignaciana. Como decía, se utiliza en los ejercicios espirituales y parte de la lectio divina. Y tiene tres grandes partes, tres momentos, esa oración de meditación. Acá lo tenemos, la primera parte, que se llama, o se le da el título de actos preparatorios. Y acá vamos a ir encontrando, y al final va a quedar claro, que lo que hacemos en cualquier oración, comunitaria en especial, lo que hacemos en la oración acá, es esto, son estos pasos, y es esta meditación, si bien hoy la vamos a hacer especialmente. Lo primero, lo que se llama oración preparatoria. ¿Y qué es? Buscar reponerse en la presencia de Dios pidiendo el auxilio del Espíritu Santo, nada más. No es que me siento y empiezo a agarrar la palabra, la leo y medito, no. Necesitamos preparar nuestro interior, pedir que el Espíritu Santo nos ayude. Esa es la oración preparatoria. Generalmente se hace también una petición, se le pone al Señor cuando empieza una oración de este tipo, ¿qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quisiera tener a través de esta oración? Puede ser una mayor conversión, crecer en la fe, en la caridad, dejar una situación de rencor, de pecado, etcétera, querer practicar una virtud que me está faltando, en fin, poner una intención, eso está bueno. Y por último empieza, como decíamos antes, la lectura del pasaje bíblico, pausadamente, tranquilamente, hay que tomarse un poquito de tiempo para esto, como saboreando lo que dice el pasaje, prestando atención al texto, a los personajes y demás. Y después empieza la segunda parte, que es lo que en sí constituye, según San Ignacio, la meditación. Por eso se llama el cuerpo de la meditación. Y hay dos partes. La primera, como ven acá, es aplicación de los sentidos de la imaginación: ver, escuchar, oler y gustar y tocar. San Ignacio y muchos autores espirituales dicen que así como tenemos los cinco sentidos corporales para relacionarnos con todo el medio ambiente que nos rodea, también tenemos cinco sentidos interiores, espirituales, que nos permiten, a través de ellos, tener una experiencia no de lo que es lo material que me rodea, sino lo invisible, lo sobrenatural. ¿Y qué significa esto? ¿O cómo es? ¿Cómo se hace? Es lo que San Ignacio llama hacer la composición del lugar, o sea, meternos nosotros en la escena que estamos leyendo y meditando, como si estuviéramos viviéndola en ese momento, ahí, adentro, ¿eh? Como si hay una película y entramos en la película, somos parte de la película. Los personajes, si está Jesús, estar con él, sentir su proximidad y demás. Eso significa aplicar los sentidos. La imaginación es fundamental, es un regalo que Dios nos ha dado, es la posibilidad de imaginar cosas, de crear, es una cosa creativa de nuestro interior, la imaginación. San Ignacio dice que la imaginación nos permite contemplar las escenas bíblicas, especialmente de la vida de Cristo, dice, como si presente me hallase. Estoy ahí, no estoy leyéndolo de afuera, me meto adentro de la escena. Y entonces, aplicar los sentidos de la imaginación. ¿Cómo sería? Ver, bueno, ver a las personas, a los personajes que están en ese pasaje que estoy leyendo, los paisajes. Estoy en un lugar montañoso, en un lago, en fin. Es que mi imaginación me haga como internarme en ese lugar, viendo de la forma que se me ocurra a la gente, los personajes, el paisaje, lo que me está rodeando. Y eso nos va a llevar a sentir que estamos de alguna manera ahí. Escuchar. Escuchar lo que dicen, lo que son palabras de una escena bíblica, escucharlas, pero escucharlas no porque las leo, escucharlas porque estoy ahí, ¿se entiende? Parece muy difícil, pero es un ejercicio sencillo y uno se acostumbra rápido a meterse en esa escena. Y especialmente escuchar cuando es Jesús el que habla. Oler y gustar, ¿qué es esto? No, no es nada raro, Hay una escena, entonces podemos con nuestra imaginación sentir, por ejemplo, si es en el campo, el aroma del campo, del pasto, de la tierra mojada, si llovió, si hay una fiesta, un banquete o algo, sentir el sabor de la comida, del vino que está, como si estuviera yo realmente ahí presente en ese lugar. Es decir, vivir de la manera más profunda posible esa escena, participando de ella. Y bueno, tocar es mucho más sencillo, imaginarme que si está Jesús, si está la Virgen, si hay algún apóstol, estoy siento su presencia, siento su cercanía, lo puedo tocar, lo puedo abrazar, en fin. ¿Se entiende esto? Entonces, eso es para meternos en la escena, lo que llama San Ignacio la composición del lugar. Y después viene la aplicación de las tres potencias. Las tres potencias, que San Ignacio lo llama así, que son las potencias de nuestra humanidad: la memoria, el entendimiento y la voluntad. Entonces, simplemente, una vez que estoy metido en la escena, usar la memoria. ¿Y en qué sentido, de qué manera usamos esa memoria? Tratando de recordar en nuestra historia de vida, que va a venir solo, no es que tenemos que decir, ahora voy a pensar, no, al leer el pasaje va viniendo, me estoy acordando de alguna circunstancia o pasaje de mi vida que me lo está mostrando o me está diciendo algo esta palabra que estoy leyendo, si hay un pecador, algo por ahí recuerda una situación mía de pecado, o si hay una falta de fe que reprocha a Jesús, también me pregunto cómo está mi fe, no estará también flaqueando, si hay una escena donde Jesús está pidiendo perdonar, bueno, cómo estoy yo con mi perdón, es decir, en mi memoria empiezo a aplicar todo lo que es mi historia de vida a ver qué me dice ese pasaje. Después, el entendimiento, que es nuestra capacidad de razonar y pensar, es tratar de empezar a meditar, a pensar, ¿qué me está diciendo este texto a mí hoy, en mi situación actual de vida. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me quiere mostrar? Recuerdo con la memoria situaciones que me vienen, me las trae la memoria, que tienen relación con el texto, y me pregunto, ¿qué me está diciendo la palabra respecto a mi vida, a mis situaciones de vida? Siempre recordando que no estamos haciendo un estudio bíblico, no estamos estudiando la palabra. Estamos dejando que la palabra nos interpele y nos diga algo concreto a cada uno de nosotros. Y la voluntad, por final, que es la sede de los afectos o sentimientos y nos implica tomar decisiones y acciones, una vez que la acción, que la voluntad nos trajo, que la inteligencia nos mostró, nos relacionó esa palabra con nuestra historia de vida y nos está mostrando cosas, entonces a partir de ahí surge a través de nuestra voluntad sentimientos, afectos que empiezan a generar nuestro diálogo con Dios. Ahí viene la siguiente parte. San Ignacio llama el coloquio, que es el momento del diálogo con Dios, que constituye la verdadera oración, como ya dijimos, preparada por lo que fuimos haciendo. Entonces ahí empiezan a surgir sentimientos, afectos, y empiezo a sentir cosas que me permiten dialogar con Dios, como hemos dicho tantas veces, recordábamos hoy, dar gracias, pedir perdón, interceder por una persona, pedirle alguna gracia para una conversión mía o de otra persona, en fin. El pasaje me lleva a eso y me lleva a expresarle a Dios en esa oración realmente cosas concretas. Y finalmente viene la conclusión, que responde a dos preguntas que dice acá: ¿cómo hice la meditación y qué consecuencias prácticas surgen? ¿Cómo hice la meditación? Es simplemente en dos minutos pensar cómo me fue, me resultó difícil, me distraje, la interrumpí, hubo cosas que me quedaron, que no las dejé, en fin, simplemente un pequeño análisis para luego avanzar en otra vez que la haga. Y lo importante, esta conclusión es, como dice acá al final, ¿qué consecuencias prácticas surgen? O sea, ¿qué me lleva a cambiar o a hacer prácticamente, concretamente en mi vida? Esto que hoy Dios me habló, me mostró, y entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué siento que debo hacer? Y no solo qué siento, sino tomar la decisión de hacerlo, porque está muy bien. Y yo tendría que convertirme y dejar tal o cual situación. Ah, tendría, chao, ya está. Lo sé, ahora lo sé. No, hacer, empezar a caminar un camino para poner, llevar a la práctica esa luz que me ha dado el Señor. Bien, entonces, si podemos resumir ya para terminar. Sí. ¿Qué inconveniente hacer cuando uno se distrae? A mí en lo personal me pasa que cuando me voy a entrar no me distrae, termino, o sea, distrayéndome. Sí, no pasa. O sea, no distraerme, que en cualquier tipo de oración que hagamos, lo decía Santa Teresa de Ávila, siempre nos vamos a distraer. ¿Qué hay que hacer? Darse cuenta que mis pensamientos se fueron a cualquier otro lado, decirle al Señor, mira, ayúdame a volver a poder tener tu diálogo, leer la palabra, no preocuparse, pero darse cuenta y hacer un mínimo esfuerzo para volver, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, nada más. Entonces, la conclusión de esto, ¿qué es? Los pasos de cualquier meditación son los que ya nosotros venimos haciendo, tratando de practicar. El primero, ponernos en presencia de Dios, pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Sin eso no podemos orar, no podemos hacer nada, no podemos meditar. Ni siquiera rezar un Padre Nuestro realmente bien. Pedir esa presencia, cosa que venimos practicando todos los días que nos reunimos. Meditar, leer una palabra, la que hayamos elegido, se puede elegir de muchas maneras, puede ser la palabra de la misa del día, alguna palabra que me quedó de una misa de la semana anterior o que leí, una homilía que escuché y me quedó resonando, en fin, eso cada uno de nosotros tenemos que dejar que el Espíritu nos dé, nos muestre o nos dé la luz como para ver qué leo, porque seguramente eso me va a servir a mí, no va a ser cualquier cosa al azar, ¿eh? Va a ser algo que Dios me quiere decir a mí. Entonces, empezar a leer, empezar a meditar, como vimos, ver qué me está diciendo esta palabra a mí, qué relación tiene con las circunstancias de mi vida, y luego empezar a dejar que surjan a través de esos afectos mi diálogo con el Señor concreto, ¿eh? Decirle cómo estoy, darle gracias, decirle que estoy muy cansado, que ya no puedo seguir más, lo que sea, ¿eh? Lo que esté en mi corazón se lo voy a decir a Él. Y fíjense que de alguna manera esto es lo que hacemos, tratamos de hacer en todas las oraciones, porque no es que inventamos nada, son los pasos lógicos de una oración. ¿Y cuál es la meditación que hacemos acá antes de cada oración? Esta charla, esto es lo que meditamos. Y fíjense que después tratamos de enfocar nuestra oración sobre lo que tratamos ese día, ¿eh? Entonces la meditación nos prepara el corazón para luego la oración. Para terminar, ¿y qué forma se puede hacer esta meditación? Hay dos, principalmente, como dice acá, en forma personal. Lo podemos hacer en nuestra casa, frente al Sagrario, al Santísimo Sacramento expuesto, y se puede hacer hablando, en silencio o escribiendo. Hago un pequeño comentario sobre esto. Hablando, bueno, más o menos todos sabemos lo que es. En silencio a veces es más fácil que hablar en voz alta a Dios. Es difícil, sobre todo al principio, ¿no? Pero también muchos dicen que es muy bueno, lo hacen, yo lo he probado, escribir en la oración. Escribir lo que voy sintiendo, algo que le quiera decir a Jesús, no se lo digo en voz alta, se lo escribo como una pequeña carta, ¿eh? Y anotar algunas cosas que me van surgiendo en esa oración. Por ejemplo, cuando tenemos la experiencia de mano a mano, está muy bueno hacer esto. ¿Por qué? Porque además hay una gran ventaja. Termina una oración y nos olvidamos. No tenemos una memoria que recordamos cada circunstancia, salvo que haya sido algo muy fuerte, ¿eh? En cambio, si está escrito, lo podemos volver a leer. Ah, esto es lo que me dijo Jesús, yo sentí. Ah, podría volver a orar sobre esto, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Es una ventaja. Y la otra forma es en forma comunitaria, en un grupo, como dice acá, generalmente, idealmente, un grupo pequeño de personas. Porque entonces la meditación se logra un enriquecimiento. Cuando empezamos a meternos en la escena, y si somos varios, cada uno va como sintiendo y expresando cosas diferentes, y ayuda a todo el grupito a meterse mucho más, ¿eh? Que si yo solo soy el que con mi imaginación me estoy metiendo en la escena. Bien, esto sería en general. De ya, no solo en la meditación, cualquier tipo de oración, es mucho más fácil siempre orar en un grupo que solo. La oración más difícil es cuando uno está solo. Es difícil. Entonces ayuda mucho poder orar en un grupo, junto a un grupo, y nos va dando la soltura, diríamos, la facilidad para orar más solos. Bien, entonces hoy en la oración vamos a hacer una experiencia de meditación.